para ir cortando la semana, para hablar de temas distintos, para hablar de temas holísticos. Todos los miércoles esperamos en esta columna que decidimos llamarle Detrás del Arco Iris. Y 24 de la mañana, estamos acá en Radio La Minga y estamos junto a Gaby para cortar un poco el programa, cortar un poco la semana. ¿Cómo andas, Gaby? Hola, Sofi, ¿cómo andás? ¿Cómo andan todos por ahí? Bueno, día lindo en Yardino, ¿no? Para estar adentro. Sí, para escuchar la radio. Para escuchar la radio, exactamente, ¿no? Hoy pensaba cuando venía para... ¿Qué voy a hacer a la tarde? Voy a coser, voy a dormir la siesta, voy a meditar. No sabía qué hacer. Todavía no lo decidí. En principio, bueno, estar acá con ustedes, bueno, junto a Sofi. Hablando un poquito esto de, bueno, esto de cortar un poco la semana, las noticias, ¿no? Todo lo que nos abruma a veces de esta gran Matrix, ¿no? A mí me gusta llamarla así. Esto es una gran Matrix, una gran simulación de aquello de lo que tenemos que aprender. Y el tema de esta semana, sin duda, ha sido el eclipse. Sí. Wow, ¿no? Gran eclipse. Vi muchos videos y impresionante. Impresionante. Sí, yo subí una historia a mi Instagram personal de, creo que era en México, ¿no? En la playa, como... se hacía absolutamente de noche, sí. ¿No? Increíble. Así que bueno, estos fenómenos, no voy a hablar exclusivamente del eclipse porque, bueno, seguramente se ha hablado, han escuchado, han buscado alguna info. Entonces no quería meterme exclusivamente en el tema del eclipse, primero porque no soy astróloga, conozco poco de astrología, o sea, solamente lo que me van contando, lo que voy sabiendo, por conocer mi carta natal y demás, y siempre impulsar a la gente para que se haga la carta natal, es una herramienta fundamental de autoconocimiento, ¿no? Porque no es que somos un signo solar solamente, soy, no sé, Virgo, Leo, Sagitario, lo que sea, sino que también tenemos un signo lunar, por eso nos afecta tanto esto, ¿no? Imagínate, ¿vos qué signo sos, Sofi? Sagitario. Ah, ¿tú como yo? Ah, con razón, Alcoyana, Alcoyana. Muy bien, ¿de qué día sos, Sofi? 26 de noviembre. 26 de noviembre, yo del 11 de diciembre. Bueno, acá entre sagitarianas, entonces. Bueno, nuestro sol está en Sagitario, en este caso, ¿no? Pero nuestra luna está en otro lugar, ¿no? En mi caso, la luna está en Aries, yo no sé si conoces algo de tu carta. Creo, conozco muy poco, pero creo que mi luna está en Piscis. Ahí está, bueno. Entonces, esto que decía, ¿no? Nosotros somos un signo solar y un signo lunar. Tenemos características de ambos planetas, de ambos signos, porque cada signo tiene un planeta que lo rige. En el caso de Sagitario es Júpiter, ¿no? Entonces, obviamente que estos fenómenos astrológicos nos afectan de una manera increíble, ¿no? No es que no pasa nada, porque aquellas personas que no están en este mundillo de lo holístico, claro, ¿no? Y de estas a veces preguntas sin respuestas o respuestas que a veces nos duelen tanto y que nos cuestan tanto afrontar, dicen, bueno, no pasa nada, sigo haciendo mi vida cotidianamente, no me pasó nada. Bueno, si me pongo a revisar, seguramente pasaron cosas, ¿no? Me metí en un caos interno, me enojé más de la cuenta, o por el contrario, me sentí más llorona de la cuenta, todo me molestaba o me hacía doler. En fin, siempre hay algo cuando empezamos a revisar. Y al final dije que no iba a hablar del eclipse, pero ahí voy a ver lo que traje. El eclipse, ¿no? Este total que es de que la luna tapa por completo al sol, nos lleva a ese lugar, ¿no? Buscar, tenemos tanta luz. Veía un reel el otro día muy interesante, donde una señora en una manera muy sencilla explicó qué era el eclipse. ¿Viste cuando estamos en una ventana y nos da de pronto el rayo de luz en la cara que no podemos ver? Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos la mano delante de ese rayo de luz y ahí podemos ver con más claridad, leer o lo que sea, ¿no? Es eso el eclipse. O sea, tapar la luz tan intensa que en este caso nos brinda el sol, y hasta incluso nuestra propia luz. Nosotros somos seres absolutamente luminosos. Tenemos todo adentro. Tenemos una increíble luz para dar, para brindar. Lo que pasa es que nos hemos olvidado y a veces no lo vemos, no lo reconocemos. Entonces tenemos que tapar un poquito esa luz para poder ver. Bueno, eso en términos generales es el eclipse. Después sigamos, bueno, buscando un poco más de info. Pero ayer que estaba haciendo un curso de runas, a mí me llamó mucho la atención el oráculo de las runas. Hay una fuerza vikinga ahí dentro mío, ¿no? Bueno, Sagitario tiene mucho de eso, ¿no? Esa guerrera en este caso, ¿no? Esa arquera, tenés que ir a hacer arquería, te lo digo, Sofi. Ah, bueno, listo. Para encontrarte ahí con esa. No, va a ser un viaje de ida, sí, una sagitariana hace arquería. Porque es encontrarte ahí con una esencia profunda que tiene que ver con en este caso, con el signo, ¿no? Pero bueno. Esta cosa más vikinga, más revolucionaria que llevo adentro, en algún momento me empezaron a hacer ruido las runas, que es un oráculo, que lo usaron los vikingos. Es uno de los primeros lenguajes, si lo podemos llamar así, tiene más de 2500 años, y son símbolos, uh-huh. ¿Sí? Son un montón de símbolos, así como el I Ching también, que es un oráculo, también como las cartas de tarot, en fin. Pero se usó después como oráculo. Primero se usó como simbología, está claro. Lleno de ideogramas. El ideograma es esto, ¿no? Es una idea que me trae la imagen, ¿sí? Yo veo una imagen y esa imagen me proyecta una idea. Entonces, no tiene una palabra específica, claro. ¿Sí? Sino que me trae una idea. Yo veo una imagen, por eso ideograma, y me devuelve una idea. Que en cada persona puede ser diferente, pero más o menos está encauzada en lo mismo, ¿no? Antiguamente, bueno, los vikingos no tenían nada para escribir en sí, entonces tallaban. Y para tallarlo tenían que hacerlo de una manera lo más práctica que se pudiera, que eran líneas rectas. Entonces todas las runas, todos los ideogramas de las runas, vamos a ver que son líneas rectas. Para arriba, para abajo, entrecruzadas, cruces, flechas, ¿sí? Pero siempre líneas rectas, porque era muy difícil tallar en la piedra, hasta incluso en la madera, ¿no? Hoy en día hay runas de un montón de materiales, ¿no? Sí, están en todos lados. Seguro que alguien vio alguna vez, se cruzó con alguna runa vikinga. Totalmente, ¿no? Y se usan a veces, bueno, ahí nos llama un poco a magia rúnica, ¿no? Pero se usan mucho como amuleto, como pintarlas en las paredes de las casas, en los autos, bueno, y demás. Pero hay una runa que ayer me llamó mucho la atención cuando estaba haciendo este taller con una chica de La Rioja, que es ella, que se llama Caro, que se llama Kinax, ¿sí? La runa se llama Kinax. También se puede llamar Cano, ¿sí? Hay varias maneras de denominarla. Es como si fuera una C, ¿sí? Imagínense una letra C, pero con dos líneas rectas, ¿sí? Tuki, tuki, ¿sí? Sí. Eso, bueno. Como un signo de matemática, no me voy acá si me delato sola, pero que es mayor A o menor A. Exactamente, ese signo. Bueno, recuerden, entonces, no la podían hacer redonda porque era muy difícil, entonces trazaban líneas rectas, pero así tal cual como lo dijo Sofi, ese signo de matemática de mayor A o menor A. Bueno, Kinax o Kano tiene que ver con la apertura mental, ¿no? Es como una antorcha, porque el ideograma es eso, ¿no? Yo veo esa C abierta y es como si fuera un rayo de luz o una antorcha que abre un haz de luz, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí? Yo sé que están usando la imaginación. Sí, estamos todos. ¿Sí? Porque Sofi me tiene, entonces yo estoy haciendo seña con las manos, pero yo sé que el otro lado están usando la imaginación. Entonces un foco de luz, imagínense una antorcha, un foquito de luz hoy en día acá, y que se abre una de luz. Por eso tiene esa letra C. Entonces tiene que ver con eso, me abre el camino, ¿sí? Yo cuando estoy a oscuras, prendo una luz, prendo una antorcha, y esa antorcha me va abriendo el camino. Entonces yo puedo empezar a caminar sin tropezarme y demás. Y sobre todo, este símbolo, este diagrama, esta runa Kinax, me trae apertura mental. Uh-huh. ¿Y qué es que tengamos apertura mental? Cuando estamos acostumbrados o acostumbradas a estar siempre con un mismo grupo de gente, solemos tener más o menos los mismos pensamientos, ¿no? La misma manera de sentir. Bueno, estamos rodeadas por ese mismo grupo de gente. Pero resulta que yo en algún momento necesito, ¿no? Más apertura mental. Entonces necesito sí o sí juntarme con otro tipo de gente que hable otro tipo de cosas, ¿no? Y al principio seguramente van a hablar como en chino básico, ¿no? Totalmente, porque sí. No voy a entender, ¿no? De qué me está hablando. Pero si yo me uno a esa gente y esa nueva manera de pensar, tengo una apertura mental, ¿no? Por eso esa C abierta, ¿no? Una apertura mental. Y no es que me voy a olvidar de lo anterior, sino que voy a sumar. O sea, uh-huh. Si antes tenía una manera de pensar con ciertos patrones y demás, los voy a tener ahí, después voy a evaluar si sirven, si no sirven, si son obsoletos, si ya los dejo atrás y demás, y vuelvo a tener y abro mi camino, ¿sí? Con esta antorcha, con esta runa Kinax, ¿no? que me habla de esa apertura mental y volver a incorporar, perdón, conocimientos nuevos. Y no sé si tanto incorporar, sino recordar. Claro. Recuerden que cuando nosotros decidimos encarnar en este planeta, pactamos el velo del olvido. Entonces, no nos acordamos los maravillosos y las maravillosas que somos. No tenemos ese recuerdo. Entonces, sufrimos. Y sobre todo, una de las cosas que más funciona en esta 3D es el miedo. ¿Sí? Aquella persona con miedo, ¿no? Tiene miedo a cruzar la calle, tiene miedo a tirarse a algún lado, tiene miedo de decir lo que piensa, tiene miedo de ponerse una ropa que en realidad le gusta porque la van a criticar. Claro. Entonces, nos dominan muchísimo a través del miedo, ¿sí? Entonces, cuando en realidad empezamos a gestionar nuestro miedo, que es esa emoción que nos detiene y que no nos deja hacer aquello que nuestro ser vino a hacer, que es a evolucionar, que es a ser feliz, que es a brillar, entonces esa luz, esa antorcha se va apagando lentamente y queda ahí como en una pequeña vela. Bueno, la invitación de hoy es a esto, es a poder encontrar a través del ideograma, del símbolo que ustedes quieran, de la imagen mental que se quieran hacer. Yo hoy traje esta, pero hay un montón en estos caminos del autoconocimiento. Hoy traje esta runa, pero no es que tienen que usar esta runa para tener una mayor amplitud mental o para hacer brillar su luz interna, no. Imagínense lo que ustedes quieran, hagan lo que ustedes sientan, pero conéctense con esa luz más interna en realidad, ¿no? Con esa luz divina que todos llevamos adentro. Este eclipse vino un poco eso, a tapar esa luz que tenemos, un ratito nada más, para poder vernos adentro, ¿no? Para poder conocernos. De eso se trata, ¿no? Está bien que busquemos afuera, pero la luz no está afuera, ¿sí? La luz no está en otro lugar que no es, que es solamente nuestro interior. Entonces, es un poco la invitación a sentirse plenos, a sentirse plenas, a sentirse luminosos, luminosas, valiosos, sobre todo. Y esto, a no tener miedo, porque el miedo paraliza, ¿no? Anímense a ponerse esa camisa que se querían poner, hacerse en el pelo aquello que se querían hacer. Anímense, porque no pasa nada, ¿sí? De verdad que no pasa nada. Es una construcción mental. Y de ese lugar del miedo es donde tenemos que salir. Muchas gracias, Javi. Gracias.